camina por la Alameda. Desde que ella lo dejó, diciéndole a los transeúntes, ábranla porque les voy. Trae la barba muy crecida, medio roto el pantalón, su camisa con mil parches y un apestoso olor. Habla muy mal de la gente, que del tiempo que pasó era alguien importante y a la perdición se dio. Que tenía sus achichinques, que le llamaban señor. Viajaba por todos lados, que en el pueblo él vivió. Que tenía su casicazgo, que un buen tiempo él mandó. Gobernaba a su antojo, que a muchos agandalló. Pero las cosas que dice, tal cosa no puede ser. Los que gobiernan los pobres no pueden empobrecer. Vaga lento por las calles, hablando con prepotencia, gritando a chicos y grandes, él fue una gran eminencia. Cuentan las leyendas negras que un partido lo postuló. Siguió bien su caminito y el gobernador llegó. Pero la gubernatura un día se le terminó. No hay mal que dure 7 años y nadie lo religió. Se lo llevo la chingada y a la perdición se dio. Camina por la Alameda desde que ella lo dejó. Que tenía sus achichinques, que le llamaban señor. Viajaba por todos lados, que del pueblo él vivió. Que tenía su casicazgo, que un buen tiempo él mandó. Gobernaba a su antojo, que a mi esposa la cayó. La gubernatura un día se le terminó. No hay mal que dure 7 años y nadie lo religió. Se lo llevó la chingada y a la perdición se dio. Camina por la Alameda desde que ella lo dejó.